bobadas, algunas cosas un poco más serias, cosas locales, de un poquito más allá también. Y bueno, estamos aquí reunidos otra vez. Chucho, ¿cómo estás? Hacía mucho tiempo que no llegaba desde el principio al programa, así que hace un día especial. Y nada, pues bueno, rápidamente voy a comentar que hoy pues voy a hacer mi sección favorita, inaugurar secciones. Así que os traigo una sección titulada Señales de Futuro. Muy bien, oye, os he visto empezar muy flojos. Yo vengo con muchas ganas, llevo 2 semanas sin venir y vengo con muchas ganas. Me ha parecido como que me faltaba chispa, chicos. O sea, estoy muy estresado, estoy mudanza y varios factores más. Ya te veo la cara. Bueno, ahora pues, se va soltando, ¿no? Pues yo os traigo, ya que está empezando con el sumario, Chucho, pues yo os traigo 10 películas para remover un poquito nuestra conciencia política. Y que, pues, si no sirven para que pienses una cosa, pues te toquen un poco la fibra y te pongas a pensar un poquito, por lo menos. Pues parece que nuestras llamadas por las redes sociales han surgido su efecto. Y tenemos por primera vez un proyecto de colaboradora. Muy buenas tardes, Nekane, ¿cómo estás? Opa, chavales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Neka? Aquí estoy, con mi sección BioGeek, y a ver qué os parece. Genial, qué escueta, por ahora qué escueta, ¿eh? ¿Por ahora? Por ahora qué tranquilita. Sí, sí, por lo menos ahora de momento tranquila, luego ya veremos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues están acompañándonos también aquí los D-Flat, chavales. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, aquí estamos. Pues le haremos la clásica entrevista del Grupo Nobel y se tocarán aquí los temas. Por supuesto. Pues muy bien, ¿con qué vamos? Imaginación con nuestro querido Ice Martin igual, ¿no? Vamos empezando. Efectivamente, tiene una versión preparada de Nick Love, escrita directamente para el gran Johnny Cash. Y la canción se llama The Beast in Me. Vamos a escucharla. Interpretada por Ice Martin. Is caged by frail and fragile bars. Restless by day and by night, Rance rages at the stars. God help. Beast in me has had to learn to live with pain. And how to shelter from the rain. And in the twinkling of an eye, I have to be restrained. God help the beast in me. Sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear, and even somehow manages to vanish in the air, and that is when I must beware of the beast in me, that everybody seen him out dressed in my clothes, patently unclear. If it's New York or New Year, God help. Thank you. Pues estamos aquí con Biflat, como decíamos antes. Aupa, chavales, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, contándonos, empezad contándonos un poquito quiénes sois, qué música hacéis, un resumencillo. Bueno, pues aquí somos cuatro, pero solo estamos tres, falta el bajista Iñaki, y aquí estamos Iván, batería, Eneko, teclista y cantante, y yo que soy Miguel, que toco la guitarra. Ajá. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues no lo sabemos muy bien. Hemos cambiado bastante últimamente, antes tirábamos más para el swing, últimamente tiramos más para el rock garajero, un poco más caña. Pues no sabría cómo definirnos. Pues un grupo de rock de aquí de Bilbao. Muy bien dicho. Y pregunta clásica, ¿el nombre de dónde viene? Biflat, ¿qué significa? Bueno, Biflat viene de un viaje que realicé yo con unos amigos y es un local de música que me gustó mucho. Y Biflat es una nota musical que es si bemol y que es muy, que se usa mucho, sobre todo en el rock and roll, y como nuestras influencias, sobre todo las de Miguel y las mías, están vinculadas al rock and roll, Chuck Berry, que suelen ser una tonalidad mucho en si bemol, pues propusimos ese nombre y ahí seguimos adelante con el nombre. Ajá. Corregidme si me equivoco, pero cantáis en inglés normalmente, ¿no? Más bien cantábamos. Hemos girado últimamente más para el castellano, porque nos lo pedía el público, nos decía la gente que sonábamos mejor en castellano tal, y bueno, nosotros éramos muy pro cantar en inglés, muy a favor del inglés, pero pues nos hemos vendido un poco y supongo, espero que para bien, y ajá, el nuevo disco que todavía no hemos presentado, que hemos grabado recientemente, todos los temas son en castellano. Ya, ya, y algún, eso, por ahí va un poco la pregunta, pero ya me la has resuelto. ¿Y el euskera qué? ¿Algún proyectillo, ganas o no sé? De hecho, un par de temas sí que grabamos en euskera, pero más que nada nosotros tenemos más facilidad de componer en castellano y en inglés, pero nunca dejamos de lado el euskera y de hecho a veces en los conciertos sí que las dos canciones que tenemos, a veces hemos hecho letras en euskera también, pues para no dejar de lado nuestro rey, que también somos también de euskera. Ajá. Hace poco hicisteis como un tributo a Joy Division. Me parece que fue en el Zau, ¿no? Sí, sí. La verdad que, bueno, luego antes habéis explicado que antes eres más swing, luego estáis yendo un poco más hacia garaje. Igual por eso, de ahí que os tiréis un poquito a versionar a Joy Division, porque a mí me chocaba un poco. Digo, pues esto sí, que era más rockero, es más de swing, eso como sí, vosotros. Sí, a todo el mundo le chocó, de hecho. Bueno, eso a ti te lo propusieron, ¿no, Iván? Sí, me lo propuso un chico amigo nuestro que es ahí, trabaja en Zap. Y nada, como le gustábamos como banda, nos propuso un tributo a Joy Division, y ya que a Miguel le molan, si sabía bastantes, pues nada, dijimos, pues adelante. Sí, fue un poco un embolado que nos costó un poco, creíamos que no íbamos a poder hacerlo, pero al final, pues la gente encantada, les gustó bastante, y de hecho, seguramente repitamos el tributo. Sí. Seguimos tocando las canciones en los ensayos de vez en cuando, así que seguramente habrá otra ocasión. ¿Os molaría hacerlo, por ejemplo, en el Isar Star, por ejemplo? ¿O igual elegiríais otras? De hecho, lo hemos pensado. Todavía no hemos tocado en el Isar Star. Vemos que tocan muchas bandas y nunca se ha hecho un tributo a Joy Division en ese ciclo. Así que sería genial, la verdad. Ajá. Bueno, no voy a preguntaros por grupos que os influencian, que claramente Joy Division pues parece que sí. Pero imaginemos que invitan a Biflat a un festival. ¿Qué grupos os gustaría que estuvieran a lo vuestro en el cartel? Ya por gustazo propio, ¿eh? Yo, por mi vena indie, Editors. Ajá. A mí Oasis me encantaría que se juntaran los hermanos y estarían muy bien. Sí. Pues yo, si hablamos de grupos de hoy en día, los Black Keys sería una gozada. Ajá. Y ya de clásicos, pues no sé, Chuck Berry o los Who. Pues de aquí en Biorritmos a ir al BBK Live a estar este sí, julio. Sí, lo vemos cerca ya. Es clarísimo, sí, a todo el mundo le pasa. Ya lo tenemos hecho. Y bueno, antes de que nos toquéis unos temas en acústico, os quería preguntar. Sois ya unos viejos jóvenes conocidos de los concis de Bilbo. ¿Algún recuerdo bonito que tengáis de algún bolo especial? Hombre, pues es que hay muy buenos recuerdos y también hay muchos recuerdos malos, ¿no? Ha habido bolos de todo tipo. La verdad que nos hemos pateado todo Bilbo, sobre todo últimamente. Hemos tocado en los mayores antros, pero también hemos tocado en sitios chulos como el Anchoqui. Y no sé, yo conciertos bonitos, yo siempre me quedaría con el que dimos en el Anchoqui teloneando a James Hunter, que es una banda británica de soul, y fue una cosa bastante especial. Y malos, pues no sé, si os ocurre alguno, los hay varios. Venga, venga, saca trapos sucios, venga. Lanzaros, va. Pero fuera de Bilbao, casi no nos conocen. Eso es. Y del lugar no tienes por qué decirlo, así dilo velao. Bueno, pues igual en alguno que hemos tocado y no había nadie y te frustra un poco, pero bueno, nada más. ¿Solo sí, eso? ¿No? Sí. Yo recuerdo un garito horroroso en Madrid donde tocamos en verano, que vamos, aquello fue bastante penoso. No sé, simplemente fue una tontería ir hasta ahí, ¿no? Para dar ese concierto, pero bueno, lo pasamos bien, ¿no? Pero fue un concierto un poco triste. Bueno, y pues contarnos cuál es la primera canción que vais a tocar. Pues vamos a estrenar un tema. Bueno, lo hemos tocado ya en los conciertos, pero lo acabamos de grabar. Se llama La camisa de los conciertos, ¿no? Sí, se llama así, sí. Bueno, pues cuando queráis, pues chicos. Bueno, ya se están preparando aquí los chicos para... 7.5, Irola Irratia. Y bueno, vamos allá con ello. Mi camisa de los conciertos siempre está en el suelo. Dime que no quieres salir. Solo pienso en ti, mi madre siempre me dio un consejo en cada momento, pero nunca se enteró que aquellos gritos eran nuestros. Perdimos el nombre en la batalla, para batir de papá. No supimos andar recto, para batir de papá. Soy el hombre del espacio, para batir de papá, que fue en busca de su asiento. Has pasado muchas noches dentro de mi cama, pero tienes que viajar muy lejos de aquí. La suerte me ha tentado y nunca me ha importado. Lo he apostado todo y ahora tengo que marchar. Perdimos el nombre en la batalla, brava para chile de papa. No supimos andar recto, brava para chile de papa. Soy el hombre del espacio, brava para chile de papa, que fue en busca de su asiento. Yo no supe cómo hacerlo, nunca hice lo correcto. No supiste entenderlo. Mi camisa de los conciertos. Y mucho, sí señor. Gracias. Sí señor, mucho. Maravilloso, mucho. Como siempre, va a tener razón Sampe, ¿eh? Aquí al BBK Live, medio suspiro. ¿Vale? Sí, ya no, sabes. Al Glastonbury mejor. Biorritmos es un trampolín para todos. ¿Qué os iba a decir? Yo tengo muchas ganas de empezar con mi sección, así que cojo directamente el testigo del grupo. Y aquí, aunque tengo a Igor, que hoy no se ha puesto al micrófono, pero ha venido a vernos, sé que es auténtico cinéfilo, y Chucho también, hoy voy a hablaros de 10 películas para despertar nuestra conciencia política. Pues que realmente con todas las cosas, con todo lo que está pasando, y que hoy que no va a haber látigo, que no vamos a pegar látigo, vamos a estar de buen rollo, pues bueno, pues que traer algo así, pues me parece bonito. Aparte que son 10 recomendaciones que algunas igual no habéis visto y que merecen la pena. Yo siempre celebro tus secciones de cine. Ya, tú eres muy agradecido. Ya. Bueno, la primera y por la antigüedad, El gran dictador. El dictador, yo sé que mucha gente va a decir, joder, que no me voy a poner a ver esa película. Bueno, pues es una película de 1940 y lo que tiene básicamente es que es del año 40. O sea, estaba en plena... Todavía los alemanes y los yanquis no estaban enfrentados, pero vamos, que hace una sátira y una mofa de Adolf Hitler y se mete mucho contra el holocausto y tal, y que acaba con un gran discurso humanista y muy bonito. O sea, encima es hablada, que Charles Chaplin pues no se prodigaba mucho en este cine. Y otra, esta seguro que todo el mundo la conoce y le gusta y demás. Es que se ha hecho un poco una abanderada de todas estas reivindicaciones, que es V de Vendetta. V de Vendetta al final viene de un cómic pero el cómic al final queda, el, es más, el guionista se quiso, se desvinculó por completo de la película. Está basada en un cómic esa, ¿no? Sí, está basada en un cómic, sí. Y es más, esto es lo que te digo, que se desvinculó porque hubo cambios y aunque la peli quedó muy bien, pues no refleja todo lo que era el cómic, no lo hace igual, vamos. Sí, y nadie, al final... Nadie esperaba que los Wachowski volviesen a pegar un pelotazo así, ¿no? Bueno, el tal no es de los Wachowski. ¿No es de los Wachowski? No. ¿V de Vendetta, seguro? Yo creo que no. ¿De los productores? ¿Son los productores? Bueno, igual sí, ¿no? Vale, pero no es el director. Vale. Sí, pasaban por allí, vamos. Sí, vale. Su tentáculo está ahí metido. Vale. De los productores de Matrix, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, pues al final hace una crítica súper bestia. La cara, la máscara de V de Vendetta se ha hecho famosa en todas las protestas sociales que hay. Y bueno, y encima no solo en el continente europeo, en Estados Unidos, en Egipto, no se ha habido en todos los lados. Decías que estaba basado en un cómic, pero el suceso histórico del pedrazo en el Congreso viene de Inglaterra. Sí, claro, el 5 de noviembre, recuerden. Sí, señor. Y bueno, he traído tres frasecitas también de esa película, tiene un montón de frasecitas, pero una de ellas, por ejemplo, es la de: mi padre solía decir que los artistas mienten para decir la verdad, mientras los políticos mienten para ocultarla. En esta, vamos, no puede estar más al día esta frase. Otra es que el pueblo debe temer a los gobernantes y no los gobernantes deberían de temer al pueblo. Y la siguiente es: este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece haberse tomado y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. O sea, ahora tenemos a Gallardón, precisamente, que podíamos decir como ministro de Justicia que ya le pegamos también una buena. Otra película, no voy a extender con V de Vendetta porque quizás es la más conocida y bueno, si no la habéis visto, muy recomendable. La lengua de las mariposas. Fernando Fernán Gómez sale en esta película. Sí, eso es. Bueno, pues esta al final es como cómo puede cambiar, cómo el miedo puede hacer cambiar a la forma de pensar a la gente, porque justo llegaba la dictadura de Franco, y cómo pues la gente se... pues el que, no sé, las ideas se refuerzan y se convierten en muy bestias, y el miedo hace que la gente no se mueva, y bueno, es un fiel reflejo de lo que pasó aquí, vamos, o sea... otra película que tenga que ver con esto es Goodbye Lenin, que es una película bastante reciente, creo que es de... no he traído el año, pero es bastante reciente. Es en la Alemania del Este, con la Alemania común, con la Alemania capitalista, pues todo el muro de Berlín, justo una mujer entra en coma, muy muy comunista ella, y le toca justo el coma cuando salta el muro de Berlín, se rompe el muro de Berlín, y la mujer, el esfuerzo de la familia por conservar todo el comunismo, porque aquella mujer lo único que le faltaba era despertar del coma y ver que el capitalismo había vencido. Con el gran Daniel Brühl. Sí, cierto es. Eso es. Cierto es. Hacía un buen papel en Malditos Bastardos, ¿no? Inglourious Basterds. Sí. Bueno, sí. Pequeño apunte, sí, señor. Otra película que está seguro, bueno, está habrá gente que se habrá pensado que son los SWAT brasileños, pero Tropa de Élite 1 y la 2, las dos demuestran una crítica gorda, porque las vinculaciones del sistema policial con todas las esferas del narcotráfico, del control de las favelas. Dime. Yo creo que eso es una prolongación de la gran ciudad de Dios, ¿no? O sea, sí, creo que viene, sí, yo creo que le abrió camino, sí, pudo empezar, ¿no? Sí. La manera, igual está, estoy convencido que hay gente que la ha visto y se ha quedado con que son los SWAT brasileños. Sí. O sea, mira cómo reparten tortas estos tíos, ya toma por saco y no ha visto más. Yeah. Bueno, otra película... Y como apunte, hace no mucho oí que en esto... En Brasil, precisamente, o sea, la policía es la policía que más gente mata al año. Sí, bueno, ahora que vienen las Olimpiadas Mundiales y tal, creo que se está empleando bien a fondo, vamos. Otra, La Ola, alemana, no sé si la habéis visto también, sí, es una película, pues bueno, un profesor, les mete en un lío a su clase, les da unos ideales, bueno, y se empiezan a asumir conductas fascistas, y la verdad es que es impactante, sí, es impactante. Empieza todo como un experimento. Como un, ¿no?, experimento, sí, un juego, casi un juego, y se acaba convirtiendo en una auténtica salvajada, sí, una escala muy pequeña, sí, pero que podía ser, pues eso, pues comparable con otras, con cosas que pueden estar pasando, Amanecer Dorado en Grecia, sí, y cosas así. Otra es En el nombre del padre, de mitiquísima, de Daniel Day-Lewis, y bueno, pues esta película basada pues en el entorno del IRA y demás, dos jóvenes ladrones que pasaban por allí, pues se las hacen pasar canutas, se hacen a base de torturas y de protocolos antiterroristas y demás, pues hacen que les hacen lo que les da la gana hasta que bueno, les toca confiesa lo que haga falta. Vamos. Exactamente, es, pellizcando en el sitio adecuado, cualquiera se vamos. Algo que también, pues es que creo que todas estas películas tienen algo mucho que ver con la situación actual y creo que pueden, no sé, te pueden dar a ver hacia dónde puede ir ciertas cosas o ciertas conductas. Otra es El jardinero fiel. Jardinero fiel, pues es un peliculón y pues hay mucha gente que también no la ha visto. Ah, no, es que me parece triste y tal. Claro, pues tiene puntos muy triste, pero ahí están las farmacéuticas, todo lo que hace un país con dinero por las farmacéuticas y todo esto. Encima es el mismo director de Ciudad de Dios. Sí, eso es. Sí, eso es. Película, sí, otra también en África, El último rey de Escocia. Con el señor Whitaker, una película sobre la dictadura más bestia y lo que se está viviendo y se ha vivido muchos años en África. El Idi Amin, ¿no? El de Uganda. Sí, eso es. Que Forest Whitaker se llevó al calvo por su interpretación en esa película. Sí, creo que sí, se lo llevó. Y la última que traigo es Akira. Que cualquiera verá una película de anime, de dibujos y demás, pero aquí es anime, o sea, Akira tiene un trasfondo, el Neo Tokio este, después de haber estado tumbado por una tercera guerra mundial absoluta que destroza todo el planeta, las actitudes fascistas y demás se vuelven en una clase elitista, y la verdad es que está muy bien, que no se queden solo en las motos y la sangre, porque es una película que merece la pena. Que merece la pena. Y hasta aquí estas 10. Hay un montón, ¿eh? Ciudadano Kane, hay muchas que se podrían ver. El Acorazado Potemkin, hay un montón de ellas. Pero bueno, yo me he quedado con estas porque creo que son buenas recomendaciones y creo que merece la pena verlas, que son películas entretenidas. Así que hasta ahí. Yo ahí de lo dejo. Muy bien, joder, me encanta, tío, ya te digo. Podríamos estar horas y horas aquí hablando de esto. Muy bien, ¿con qué vamos? Pues nada, yo quería preguntarle, bueno, mientras os vais preparando y eso también para la siguiente canción, preguntaros cómo os puede seguir la gente, cuándo tenéis los próximos bolos así un poco llamativos. Pues este viernes en la Fiber, a la 1:30 creo. Sí, a la 1:30 de la mañana es la fiesta de fin de exámenes y hay una fiesta indie rock and roll en la que, entre otras cosas, pues lo tocamos nosotros. Pues a la 1:30, 2 de la mañana, y luego hay DJs que van a pinchar buena música. Y bueno, pues yo os animo a ir. Sí, a mí me encanta hacer trabajo de campo, pero este viernes me viene un poquito más. Por Dios. Y además, 1:30 es horario un poco de festival, ¿eh? Sí, es un poco. Cabeza de cartel de festival. Sí, casi, algo así, ¿no? Sí. Y luego, por lo demás, pues si queréis saber sobre el grupo, pues tenemos redes sociales: Facebook, Twitter, y luego también os recomiendo que entréis en el Bandcamp, que es B-Flat de B-Flat Bilbao, me parece que es el Bandcamp. O la página web también tenemos, donde podéis escuchar pues todo lo que hemos grabado hasta ahora, que es un disco y un par de EPs, hasta que publiquemos el nuevo, que será dentro de un mes o dos. Y bueno, que nosotros colgaremos en nuestro Facebook también, Biorritmos con una sola R, pues todos los enlaces a las redes sociales de aquí, de estos buenos muchachos. Muy bien. Pues nada, adelante con la siguiente canción, cuando queráis, chicos. Bien, vamos con un tema, bueno, más antiguo que el anterior, que se llama Just for One Night. Just for one night. I prefer to drown the summer. Need to say you're pretty cool. Your voice is quite exciting. Your boobs are big enough. As every Friday night we will go into the club. We will dance on rock and roll from 1965. You don't have to ask me anything. If you wanna stay with me. So I want to tell you something. I want to eat your lips tonight. Please, baby, don't ask why. My confusion needs to breathe. I want to taste your flavor for one night. Just for one night. Just for one night. ¡Temazo! ¡Sí, señor! Mucho, mucho. Me ha gustado mucho. Chicos, me ha gustado. Sí, señor. No os podéis perder este viernes, ¿eh? Por supuesto. Fiber, Santana 27. Es una ocasión única. Fiesta universitaria, todos despendolados, unos celebrando sus éxitos en los exámenes, otros los celebrando que van a tener que estar más tiempo, pero bueno. Pues nada, vamos con la inauguración, ¿eh? De sección aquí con nuestra. Sí, señor. Sandra, sí, señor. Un aplauso para Nekane, un aplauso. Nekane, lo siento. ¿Por qué estaré pensando en Sandra yo? Si quieres, miramos Sandra también. Vale. Para ti soy Sandra, sí, señor. Pues bueno, os comento un poco de qué va mi sección. Venga, claro. Bueno, como se llama BioGeek, primero os voy a explicar un poco lo que son los geek, que son los adictos a la tecnología. Y yo tengo un problema, que es que soy adicta a la tecnología y también soy friki. Sí, señor, me encanta. Hay que empezar ahí diciendo las cosas. Si no lo dices, mal. Entonces, el friki es el que es fanático de algo. Entonces, primero voy a subir una noticia que es super geek, ¿no? Que es super friki. Y hoy voy a hablar de un invento, pues que es muy, muy, muy friki, muy geek, que se llama Colibre, que es un cepillo de dientes que va por Bluetooth. ¿Qué os parece? Esto es nuevo, ¿no? Lo más nuevo. Pero algo incluso también muy geek es el cepillo de dientes que he visto yo impreso en 3D. Ah, sí. Que es capaz de limpiarte los dientes en solo 6 segundos. Es una cosa tremenda. Venga ya, hombre, pues 6 segundos. Este es muy friki porque transmite los datos en frecuencia de cepillado, va recopilando los datos y luego te muestra en el iPhone o en tu dispositivo Android, te dice qué tal han quedado tus dientes. Que te cepillas mucho por la izquierda, que no le que vas más rápido, eso es. Si cargas de derecha o de izquierda. Claro. No quiero saber cuánto vale, pero vamos, no ponía tampoco, pero se llama Colibre, ¿eh? Muy bien, Colibre. Bueno, y ahora os traigo otra noticia friki, que mucha gente me pregunta, joder, Nekane, ¿cómo puedo tener WhatsApp? Ya sabemos todo lo que es, y mucha gente no puede vivir sin ello, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Totalmente. Y mucha gente me dice, joder, Nekane, ¿cómo puedo virtualizar el WhatsApp en el PC, tal, tal, tal? Pues os voy a enseñar una aplicación que es gratuita, que se llama BlueStack, no sé si os sonará. No. Que la instaláis en vuestro PC o en vuestro Mac, y lo que hace es virtualizar todas las aplicaciones. ¿Qué quiere decir en tu ordenador? Instalas esta aplicación en tu ordenador y puedes bajarte desde el App Store, del App Store es Android, desde el Google Play, te bajas todas tus aplicaciones y ahí puedes tener WhatsApp y todo eso en versión de escritorio, jugar, etc. Intuyo que esta sección me va a venir muy bien a mí, por lo anacleto que soy en materia de tecnología. Nekane, tú cuando tengas una duda de cómo explicar una cosa, tú le primirías a Chucho y si le ves cara de que se, como si le estuviese dando chino, tienes que volver a darle una vuelta a la explicación. ¿Qué es lo que es eso? ¿Un caramelo? Sí, señor. Pues eso, el BlueStack lo que hace es eso, tener todas tus aplicaciones Android en esta aplicación que es gratuita, pero en el escritorio. Yo os la recomiendo que la bajéis. Está para Mac y para Windows, ¿vale? Es free, ¿no? Es free. Todo, free. Muy bien. Y encima todo free también, no quiero seguir hablando, pero todo free. máxima tecnología, mínimo consumo económico, ¿no? Sí, señor. Y el mantra de esta sección. Exacto, esta sección es un poco... ¡Hala, venga! Ya ves que Chucho tiene nombres, mantras, lo que necesites. gorro de piscina, lo que tengas. Y ahora os voy a leer dos noticias y quiero que me digáis cuál es la verdadera y cuál es la de verdad. Sí, señor, sí, señor. Como noticias paranormales, le he comentado antes. Sí, sí, sí. Pero esto en plan friquet total, ¿vale? De acuerdo. Entonces, yo os leo, ¿vale? Una de ellas sería que han inventado un dispositivo para... ¿Sabéis lo que son los gamers? Sí. Los que trabajan, o sea, bueno, trabajan, los que trabajan jugando. Ah, sí, que yo claro. También quiero jugar de eso, sí. Todo, o sea, de verdad. Sí. Me jubilaría ahora mismo. Entonces han sacado un prototipo. Es gente que cobra dinero por ganar más puntos en el perfil. En el WoW, por ejemplo. No, para si tú tienes un videojuego y que alguien te consiga todas las armas disponibles. Te pongo un ejemplo. Eso es, yo, el Diablo, que es un juego también como el WoW y todos estos, hay un tío que gana 3.000 pavos al mes porque es por donaciones. O sea, le pagan al tío por estar todo el día en streaming, jugando, y le ponen, tiene ahí su cámara y todo, su cama y su habitación, y la peña le da donaciones. O sea, entiendo que la gente paga por verle al jugar. Exacto. O sea, lo que madre mía, o sea, sí. Yo no, ¿qué harán esa gente detrás de la cámara? Otro día os explico porque por un poco lo general, cosas de estas. Eso es, por lo general cuando la gente ya paga y da donaciones, entre comillas, para que alguien esté detrás de una webcam, lo que hace detrás de él en su casa no suele ser... Pero apunto, encima al tío le ves en streaming con su cama y su todo y aparece de repente aparece la novia y ves cómo está durmiendo la novia o lo que sea de fondo. Increíble. Es muy gore, sí. Increíble. Yo os pasaré esa página para que flipéis. Pero vamos, que hay mucha gente que trabaja con donaciones. Ajá. ¿Vale? Acaba de salir la versión Diablo 3 ahora, eso, ¿no? Eso es. Mira, de videojuegos sí control. Fíjate. Claro, claro, entonces, yo era más de Baldur's Gate. Ah, bueno. Yo del Diablo y del WoW, pero ya... Muy bien, oye, madre mía, que espadazos frikis os faltan. Bueno, entonces, primera noticia, que han sacado un dispositivo para estos gamers que les controla la furia. Es como una especie de gafas que se pone aquí detrás. Entonces, ¿vosotros qué creéis? ¿Que será verdad o mentira? Yo os digo otra, que también, que es adolescentes afirman haber encontrado el punto 3G. A ver, demasiado tarde, ahora es 4G. Repite los dos titulares para que nos haga. Dispositivos que controlan la furia de los gamers, que son como una especie de auriculares, por así. Y adolescentes han encontrado el punto 3G. Joder, pues yo creo que ha puesto por la cantera, ¿no? Por los chavales, el 3G. ¿Esa es la falsa o qué? Hoy en día saben hacer de todo estos chavales. Yo creo que es falsa la de 3G también. Sí, ¿no? Yo sinceramente creo que alguien es capaz de inventar unas gafas que... Es fácil, ¿eh? Que está así. Yo creo que sí, me quedo con el 3G también. Y luego, pues para terminar un poco esta sección... ¿Hemos acertado o no? Sí, hombre. Ah, vale, vale. Pero es que lo he puesto un poco evidente para eso. Vale, no, vale, voy a vale. Un poco más... Pero igual ibas a engañar. La primera fácil. A mí que me lo encuentren, ya te digo. Yo no sé, creo que he visto en YouTube, no sé si habréis visto vosotros también, de cabreos monumentales durante la realización, sí, de los juegos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El típico tío que le matan y empieza a cagarse hasta en su madre. O sea. Sí, sí, te daba pum con el teclado, ¿no? Sí, de hecho sí, hay sí. Un gif que es el pa, pum, no sé si joder. Sí, señor. Mítico, ¿no? Que todo el mundo sepa la escala de friquez de la que es Nekane, de la que sí, participa sí. Nekane. Porque estoy un poco cortándome. Cortando, ¿no? Sí, sí, oh. Tranquila, ya te sentarás. En apuntas maneras. Y ya, para terminar, pues voy a decir lo que está de moda. Siempre voy a terminar la sección con un término. Y no sé si suena el término lo que es la selfie. Pues es la tontería esta de sacarte. Sí, ¿no? Que para mí siempre han sido fotos 20 de toda la vida. Me saco la foto en el 20 con el baño. O la autofoto, eso, o así, ¿no? Pues ahora está, de hecho, está declarada como una de las palabras más buscadas en Google y todo, ¿eh? El rey de esta técnica le tenemos aquí en este programa y es Sampe, que llega a encuadrar a 8 o 9 personas con su brazo. Pero eso es porque soy un poco orangután y tengo los brazos, tengo una envergadura muy grande. Y todo súper casual, ¿verdad? Sí, todo sí. Pues os voy a contar ya y termino un poco con esto, con un selfie, que os cuento un tío que había tenido un accidente de avión. Y cuando estaban en el mar, ¿eh? O sea, todo, el tío se cae, no sé qué, le rescatan, pim, pam, pum, y el tío, mientras le rescatan, le tiran el flotador este que se pone y de repente se saca una selfie y la sube a Instagram. ¿Qué os parece? Muy bueno. Entonces, así me siento mejor porque hay más frikis que yo. ¡Hala! No me digas que le localizaron por la foto de 20. No. Eso ya hubo un caso, no sé si sabéis, que en Dropbox le robaron a una chica el móvil y el tío le robó el móvil y seguía subiendo las fotos de... Con su pareja estaba por ahí de vacaciones y la tía se descargaba en su Dropbox, entonces le pillaron. Claro. No sé si me estoy explicando, vamos, pero vamos, le pillaron porque le tenía configurado las fotos del Dropbox y la tía las veía en su escritorio. Entonces fue la policía y dijo, mirad, este señor con esta chiquita son los que me han robado el móvil. Perfecto, yo creo que lo hemos entendido. ¿Chucho hace así con la cabeza? Sí, voy a decir que sí, no quiero resaltar encima a los demás. Muy bien, un hombre analógico en un mundo digital. Bueno, de todas maneras, quien tenga dudas, que escriba en el Facebook de Biorritmo. Muy bien, eso es. Vamos a poner una canción. Bravo, Nekane, ¿eh? Lo has hecho muy bien. ¡Vaya inauguración! Sí, señor. ¡Papá! escuchamos a The Paper Scissors, We Don't Walk. Se repite un poco, pero es un temazo. We Don't Walk, de The Paper Scissors. Vamos a ahora con Igor, que le teníamos por ahí escondido, pero... ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Os traigo una sección de estas que en la que al final defiendo lo de siempre, que lo importante es las jamadas y es lo que nos gusta a todos. Y os voy a comentar... Yo, antes de que ahora que has dicho eso, yo tengo un colega que siempre dice, de una comida, lo importante de una comida es que salga otra comida. Exacto. O sea, es lo más importante. Es lo más importante. De hecho, retomando un poquito tu sección, hablando de cine, que nos gusta a todos, que sí, todos tenemos, somos un poquito frikis, como tú decías del cine, bueno, en breve está la ceremonia suprema del cine, más comercial o menos comercial, pero al final nos engancha a todos y todos hacemos referencia a los Oscar, a los premios, sí, Oscar. ¿Y qué pasa después? Que toda esta peña embutida en unos trajes perfectos de Armani, súper ajustados, pues que se ponen ciegos. A mí me gusta mucho el cotilleo, no me hace traer algo de sí, eso, ¿no? Sí, también tengo fama de que soy un poquito la parte rosa del programa, ¿eh? Te llaman Igor Cuore, creo que te llaman. Tienes razón, Jorge. Todavía me para la gente por la calle y me dice, oye, aclárame de verdad eso del asesinato de Elvis Presley de la semana pasada. Esa es una teoría. teoría está clarísimo. Elvis fue asesinado y por su cocinera y bueno, eso es lo sostengo ante quien haga falta. Bueno, en este caso, Chicote y toda esta gente ha hecho mucho daño y ha llegado a traspasar las fronteras de los Oscars y este año en los Oscars se va a comer de tapas. Sí, pero con estas mezclas extrañas, al final para un americano todo lo que no es americano es lo mismo. Entonces sí, les da lo mismo, mezcla un español con un mexicano, con un... Sí. Entonces, el menú es así de increíble. Lo va a hacer un austriaco, se llama Wolfgang Puck, es un tío muy afamado, que un cocinero internacional. Que hay dos modalidades, hispano y asiático. Sí, exacto. ¿No? Entonces, en este menú mediterráneo, que lo va a hacer un austriaco, muy conocido por su influencia mediterránea, y va a ser un menú de tapas en el que va a reinar pues los platos típicos de la gastronomía mediterránea, como son los rollitos de primavera, el caviar, las mini hamburguesas. Entonces, genial. Sí, esto va a ser así. Entonces, viendo la incomodidad de otras veces, que pues parecía una ceremonia muy seria, muy enclaustrada, todos sentados, pues van a disponer un banquete con delicias internacionales para hacerlo de finger food, que está muy de moda, sí, comer de pie, para que todos, pues Josh Clooney pueda meterle fichas a todas, no solo a las que tienen su mesa, pues Penélope Cruz, pues... Una pequeña duda, ¿y quién va a repartir todo ese manjar? ¿El típico camarero de Benidorm? Sí, van a estar ajustado, va a ser un trabajo duro porque hay 1500 invitados y van a tener solamente 550 camareros. Nada, decir, joder. Contando que el plato se van a comer de pie y que te vas a servir tú mismo en el plato, pues bueno, el personal está bastante ajustado. Entonces, sí, dentro de estos platos mediterráneos, pues no va a haber jamón, paella ni tortilla de patatas, se les ha pasado así un poquito por encima, pero sí que va a haber, van a repartir más de 5 kilos de caviar. Muy bien, muy bien. Unas 2.000 ostras, es decir, más de una ostra por persona. Marisco de todo tipo, pastel de pollo con trufas, cordero con salsita de cilantro, pequeñas hamburguesas de ternera de Kobe. Durante el acto también se van a repartir unos... esto es un poquito hortera para mi gusto, pero bueno, 6.500 panecillos de salmón con la forma de Oscar. Ese calvo al poder. 6.500 figuras de chocolate con la forma de Oscar y así rizando el ciclo. Y lo curioso de todo es que los asistentes, que estoy segurísimo, vamos, que no se las ponen ni de coña, van a tener unas gafas 3D para que ciertos platos, en su disposición original, van a representar una escena. Es decir, tú te vas a poner mirando a los 6.500. ¿Qué me dices? Sí, yo no puedo dar los datos, pero mi compañera seguro que os puede hablar de las maravillas del 3D y todo eso, pero vamos, no me creo ni de coña que Jack Nicholson se vaya a quitar su Ray-Ban para ponerse las gafas de 3D. No me creo. En absoluto, sí. La bebida también va a ser humilde y también muy mediterránea, va a ser Moët Chandon. Sí. Hablamos de 1.000 botellas y un cóctel que resultó ganador en un concurso que se celebró ya desde el año pasado. Gin tonic. Un cóctel no, a base de Moët Chandon y pétalos de rosa. Con todo esto, tendremos mucho que hablar, tendremos muchas fotos, tendremos muchos vídeos, porque si calculamos bien, 1.000 botellas de Moët Chandon para 1.500 invitados, más 2.500 botellas de vino de los mejores viñedos de Italia, pues bueno, da para es más que en Biorritmos prácticamente. Da para engancharse una buena torreja. Similar proporción. Pero eso de los pétalos de rosa es un poco afrodisíaco, ¿no? Te quiero decir, yo hace poco probé flor de Bulgaria, no me preguntéis dónde, ni cómo, ni con quién, pero... Sí. Chucho, fui yo testigo. Escarpias. Te quedaste dormido en un parque y te comiste flores, no fue una cosa así. y que a Chucho todo le pone, sí, así que. No fue más allá. Entonces, todo esto con una decoración inmensa que van a preparar prácticamente el Teatro Kodak para este evento, hablamos de 15.000 cristales de Swarovski y millones de flores, pues bueno, este va a ser un poquito el evento, os lo cuento. A mí no me da ninguna envidia esto, ¿eh? Yo, viendo el catering de hoy, vamos, no lo cambiaría ni loco, ¿eh? Ya te digo, vaya catering, chavales. Sí, ahora que se va acercando la ceremonia de los Oscars, pues podrías demostrarnos un poquito todo este catering, ¿no? La semana que viene igual podrías traer esos panecillos de salmón. Con la forma de Chucho. Con la forma de Chucho, sin patillas. Qué buena, qué buena. Y bueno, el Moët Chandon también, que no falte. Eso es. Pues, más de bubéclico. Pues hasta aquí mi sección. Muy bien, joder, muy rápida, muy buena. Qué hambre me ha entrado, macho. Joder, muy interesante. Pues estupendo. Hemos tenido aquí una pequeña baja en B-flat, pero la fiesta no para y tienen otro temilla preparado. Sí, el cantante y teclista que ha dejado la música por el deporte. Se ha ido a jugar un partido de tenis. Ah, de tenis, menos mal. Pensaba que me ibas a decir de pádel. Madre mía. Creo que no, todavía no lo he dado por ahí. Si vosotros sois un grupo de rock, tenéis que decir más. Ha ido a hacer lucha definitiva o algo así, ¿sabes? El tenis no está refiero. A salvar el rock and roll. Eso es. Bueno, pues, ¿cuál es la canción que vais a tocar ahora? Sí, bueno, es un tema que se llama Lexington, también del nuevo disco que publicaremos, que por una vez me toca cantar a mí. Y nada, pues aquí va, habla de Nueva York, que es un poco un homenaje al, al fallecido Lou Reed, que le echamos de menos. Y bueno, vamos a ello. Cuando quieras. Debutaste aquel verano de bajista en una banda de soul. Sobre las tablas no hay muchas chicas de tu condición. Te encontré en el camerino, me miraste y pasaste a la acción. Te marchaste y me dijiste que ninguno te lo hacía mejor. Aspirabas a la fama o eso decía tu productor. Tras un par de desacuerdos te marchaste a probar suerte a New York. Sexo, droga y rock and roll forjaron tu mala reputación. Te encontraron medio muerta en la suite más cara de Lexington. Y si sigues así vas a acabar perdiendo la razón. Y si sigues con esto puede que no encuentres solución. Hey chica, rock and roll. Han pasado varios años, regresaste sin dinero ni voz. Ahora triunfas en tu barrio añorando algún tiempo mejor. Si te encuentro cualquier noche tú te acercas, ya comienza la acción. Y no paras de decirme que ninguno te lo hace mejor. Y si sigues así voy a acabar perdiendo la razón. Y si sigues con esto puede que no encuentres solución. Chica rock and roll. Chica rock and roll. Mi chica rock and roll. Chica rock and roll. Te encontraron medio muerta en la máscara de Lexington. ¡Apa ahí! Gracias. Pues ya sabéis, chavales, todos a Nueva York, ¿eh? Ahí está. Es el mensaje. Chucho, ¿nos tienes algo preparado para ya ir acabando el programa o qué? Sí, tío, te estaba en duda entre dos secciones para hoy, pero bueno, al final el pueblo ha hablado, ¿eh? Y pues voy a inaugurar sección, que es mi sección favorita, inaugurar secciones. Y como estoy un poquito cansado de meter siempre el bio por delante, pues esta vez simplemente a secas va a ser señales de futuro. Es mi nueva sección, ¿no? Muy bien. Bueno, señales del futuro. Señales de futuro, eso es. ¿Qué pasará en el 2044? Dentro de 30 años, señoras y señores. Lo primero de todo, que muchos de los aquí presentes seremos auténticos Rolling Stones, ya, ¿eh? Ya alcanzaremos la sesentena y ya, pues eso, seremos un poco abuelos cebolletas. Ojalá lleguemos todos y con buena salud. Y bueno, y pues he hecho diferentes estudios en colaboración. La quiniela de Sampe, sí, ahora. Eso es. Y ojalá sigamos con el programa, ¿eh? En el programa 2 millones, ahí está. En el programa 2 millones, gran fiesta se prepara, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy me voy a centrar sobre todo en la mesa, ¿no? En cómo será una Navidad en el 2044, para que os vayáis haciendo una idea. He hecho mi trabajo de campo, he consultado con mi alter ego Doctor Morón, que también es profesor. Pero esto que te estas cosas tú las miras en algún lado o tú te haces estas preguntas y dices, venga, voy a echarme un piscinazo. Pero y me lo invento. Después de tres temporadas no sabes que todavía no desvelo mis fuentes nunca. Ya, bueno, va. La tecnología no es internet. Todo no es. Lo que desechan los guionistas de Perdidos va para la cara, Chucho. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con lo primero de todo, ¿no? Va a haber microchips chivatos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que estarán en la ropa, ¿no? Y pues estos microchips medirán, entre otras cosas, nuestras constantes vitales. ¿En la ropa? En la ropa estará. Vale. Fíjate, estamos hablando dentro de 30 años, ¿eh? A la velocidad que va la tecnología no es muy inverosímil. Necane lo ve en año y medio. Le estoy viendo con la cara. Esta sección es un poco para ti. Tú rebáteme si ves algo que no te cuadra, ¿eh? Dentro del universo. Todavía sí que existen las camisetas térmicas estas que te ven y te miden todo lo que tengas en el cuerpo. Exactamente. Como, por ejemplo, a Mario Casas esta tecnología no le afecta. No, no, porque nunca hay ropa. Sí, sí. Pues eso, y este tipo de microchips, pues entre otras cosas, te dirán tu nivel de alcohol en sangre, ¿no? Así que si te pasas cervezas con el champán, con el Morsandón o el Bouvet Clicquot o lo que cada uno quiera. Te aprieta la ropa. Exactamente, te aprieta la ropa o te pega un chispacito. En plan, ten cuidado que luego tienes que conducir, majo, que tienes planeada para las 22:45 una escapada a tal cotillón. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ojo, ojo. Vale, otra cosa, ¿qué comeremos? Pues la carne cultivada va a ser ya un hecho. Desde que en 2013 ya se hizo la primera hamburguesa en un laboratorio, corrígeme si me equivoco, me parece que no. Me gustan mucho las hamburguesas, pero todavía no llegaba a ser. He visto que las hamburguesas de McDonald's duran años. Sí, pues por eso te digo, en 2013, el año pasado, se hizo la primera hamburguesa en laboratorio, así que en 2044 pues podremos crear cualquier cosa en el laboratorio. Y yo creo, bueno, lo sé casi al 100% seguro, que lo que estará muy en boga será degustar animales extintos. Comerte un tiranosaurio. Por ejemplo, una un barbacoa, un tigre dientes de sable y o brochetas de velociraptor. Un mamut. Un mamut. A mí esto me afecta bastante porque igual me cambia el convenio de hostelería por el de los científicos, ¿sabes? Que está un poco mejor y pagado y tal. Exactamente. Pues, y en el hormiguero. Exactamente. Pues ahí lo vais a tener. O sea, tú lo que se te ocurra, total, ya no hay que cazarlos ni nada. Si querían en el laboratorio, yo creo que todos habéis visto. Siempre en las pelis se les va de las manos. Sí. Esto no han aprendido. Yo si creo es que te lo dice el cine, ¿no? Sí. Crees cosas en el laboratorio que se te escapa de las manos. Luego tienes que contratar a Chuck Norris y ya muerto ya. Yo creo que todos habéis visto esa gran película que nos marcó, que es Jurassic Park, Parque Jurásico, de la que se cumplieron hace poco 20 años. Y ahí, pues bueno, creaban dinosaurios pues a raíz de un mosquito. De un mosquito, de conseguir su ADN. Pues estos eran chico parecido. La decoración. Lo de la decoración va a ser la hostia. Porque ya se acabó esto del Cristo, de tener que andar montando cosas por casa, el espumillón, los árboles, toda la historia. Llevaremos el inteligentes que con determinadas aplicaciones tú te podrás poner la decoración a la vista que a ti se te ocurra, que a ti te apetezca. Aplicaciones free todas ellas. Entiendo que si eres capaz de ver con los ojos con esas lentillas lo que a ti te da la gana, te puedes estar en una fiesta con tu mundo en pelotas. Exactamente. ¿No? Es que va a desaparecer Papá Noel y Angelina y Oliva están en todas las navidades de toda la peña. Algo parecido son las Google Glass, no sé si os suenan. No. ¿Sí? Las Google Glass, las gafas de Google. Las gafas de Google, que te puedes bajar aplicaciones y tú las vas viendo desde tus gafitas. Pues si eso es posible ahora, imaginaros dentro de 30 años. Todo es posible, señores. Todo es posible. Sí, señor. Bueno, otra cosa. Yo que lo sepáis, que yo iba a ir en coche volador en el 2000, el año 2000. A mí eso me lo han dicho en el colegio. Vamos. Coches en el año del siglo XXI, vamos, coches volando. No. Y luego otra cosa muy interesante, que a muchos les llenará de orgullo y alegría, que es lo del tema de la telepresencia. Ya se acabó eso de tener que desplazarte hasta, yo qué sé, hasta Cuenca para cenar con tu yaya favorita, ¿no? Todo esto será posible porque a través de un programa tu holograma estará presente en la mesa de la cena. Eso sí, las mollejas de la abuela te las pierdes. A ver, ¿una toba la sentirás o no la sientes? La puedes sentir, pero claro, si tienes el botoncito de desconectar a mano en un momento dado. Pero una toba, una. No lo creo. Yo creo que te atravesaría. A tu hermano, que hace un momento que le ven la tobita esa. Qué fuerte, y dirán, Chucho ha llegado tarde hasta en telepresencia. No puede ser. Que no tiene ni que salir de casa, cabrón. Ahí está, eso también será la leche. Pero bueno, los hologramas va a estar, vamos, muy, muy en boga. Todos lo hemos visto en la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué no va a pasar dentro de 30 años? Sí, señor. Ahí está. Vamos con la siguiente. El tema de los cubiertos inteligentes, que detectarán la cantidad y componentes de comida que ingieras. Y claro, te darán un chispacito. Hostia, el reloj de arena. Buah, pero voy sobrado de tiempo hoy, Ya estoy acabando, así que te darán un chispacito o te avisarán cuando te has pasado. Evidentemente tendrás que modificarlo en épocas navideñas porque es un hecho que a todos se nos va de las manos, ¿no? De una manera o de otra, es lo que hay. Entonces, bueno, vamos ya con la última, que es lo de. Hasta le he titulado Turrón Impreso, ¿no? Bueno. ¿Te vas a imprimir los turrones en casa? Pues ahí está. Todos sabéis que ahora están empezando a nacer las impresoras 3D. Sí. Y entonces, dentro de unos añitos, concretamente 30 años, todo será posible. ¿Indio quiere añadir algo? Sí, ya están en el mercado las impresoras 3D que generan gominolas, que esto es sabéis que es un campo que a mí me gusta mucho. Lo controlas. Sí. Pues, gominólogo. Sí, de momento solo han conseguido que salgan de un sabor. Uh-huh. Pero vamos, que ya, sí. Que ya está ahí. Ya seguro está ahí, que sabor apoyo. Yo creo, según tengo entendido, desde Gijona ya están metiendo baza ahí, ¿no sabes? Para que el primer producto que sea en impresora 3D sean sus afamados turrones. Entonces, pues tú, con solo programar el cacharrito, pues podrás descargarte la degustación de turrón que quieras. Incluso te puedes hacer un turrón mitad blando, mitad duro, si te apetece. ¿Sabes? No tienes que andar haciendo Y si te puedes hacer un turrón, te puedes hacer lo que quieras. Te puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana. O sea, ahí está. Esperemos que tengamos con 60 años dientes para degustar estos turrones. Habrá dientes electrónicos, yo que sé. Exactamente. Y bueno, lo de la. No he hecho demasiado hincapié en si se podrán reproducir bebidas, pero yo doy por hecho que sí. Seguro. Así que ahí está. Seguro. Y señores, con esto, fíjate, me sobra la mitad del reloj de arena. He terminado ya con esto. Pues muy nada, bien. Agradecer a los Biflat que están aquí con nosotros. A vosotros, agradeceros. Muchas gracias. Todos, pues ya, los temas que se han tocado aquí los podréis ver en nuestro Facebook de Biorritmos, que ya hemos dicho antes, en ese genial, fabuloso canal de YouTube que tenemos con millones de vídeos de la gente que ha pasado por aquí. Y nada más, solo queda despedir hasta la semana que viene. Y no sé si Chucho habrás traído una cita. No, hay dos citas, porque Sampe, Raco intentó hacerme sombra con sus citas, a ver si Sampe es mejor competidor. Bueno, va, yo a mí se me ha ocurrido, o sea, lo he leído hoy y te lo traigo, porque he dicho, seguro que a Chucho la batalla de citas le encanta. ¿Qué, me das a mí el honor de empezar? Te doy el honor de empezar. Muy bien, sí, es vale. Raro en mí, pero sí. Vale. Es un concurso de mates, que siempre se puede mejorar. Sí, sí. Vale, pues... Deberíamos puntuar, los que están presentes. la frase es, si a alguien le indigna más ver un contenedor ardiendo que una persona es comiendo del contenedor, tiene claramente que revisar su escala de valores. ¡Hola! Sí, señor. Te lo ha puesto jodido. Es impactante. Bueno, yo tengo otra, pues un poco relacionada con la sección que he traído, que es: el futuro es algo que todos alcanzan a un ritmo de 60 minutos por hora. Hagan lo que hagan. Ya, te he ganado, todo el mundo lo sabe. De calle, la mía es más profunda, la tuya es más política, la mía es más profunda. Bueno, ¿quién lo tiene más larga de los dos? Lo descubriremos la semana que viene. Muy bien. Hasta el martes que viene, Biorritmos, Irola Erratia. Ahí está, saludo a todos. Venga, os dejamos con Radio Rasta. La semana empieza el martes. One, three.